Si mi vida está perdida en aire, quiero conocer si estaré contigo hasta el final. No sé si ya lo entiendo, no sé si quiero eso. Quiero regalarte esta canción que es para ti. Quiero